Bien, vamos a tener como próximo invitado al señor Gerardo Mendoza. Él es doctorado en España, director de la empresa Agroinformática y Agrotributos. Su trabajo más que todo corresponde con la contabilidad agropecuaria. Parte de su exposición hoy fue los costos agrícolas en tiempos de adversidad. Habló de la contabilidad tradicional, que dice que es inútil, la contabilidad de costos es indispensable, la capitalización de costos en especies mayores, algo necesario pues para mejorar el sistema o la evaluación principal. Y sobre todo habló de la parte de la situación venezolana, que Venezuela no tiene una ley contable como tal, sino más que todo principio. ¿Nos podía ampliar un poquito, señor Gerardo, para Visión Agropecuaria Radio? Muchas gracias. Buenos días, gracias por la oportunidad, ¿no? Pues sí, en el comentario final hay que recordar que nosotros somos menos herméticos que el resto de Sudamérica en cuanto a la norma, a los deberes formales y a la normativa contable propiamente. Nosotros tenemos una herencia anglosajona que viene de México y Estados Unidos, que formó nuestros principios contables, los famosos PCGA, ¿no? Principios Contables de General Aceptación en Venezuela, que tuvieron vida desde el año 73 hasta el año 2008 y que pues dieron las bases de lo que es la contabilidad de gestión como principal bastión de los registros financieros. En cambio, en el resto de Sudamérica no es esa la herencia es un poco más europea, más asiática, más de Australia, y generan las bases contables desde la ley. La ley es la que dice cómo accionar en contabilidad, cuál es el plan de cuentas que debe usar tal o cual sector, y el plan de cuentas nacional se instituye en la ley, se redacta en la ley y uno lo tiene que usar como está en la ley. En cambio, en Venezuela, pues eso es libre. El contribuyente o el productor hace su estructura de cuentas de acuerdo a lo que él piensa que refleja mejor la verdad. Y nuestro sistema contable se lo permite. Nuestros principios son como unas bandas, unas gringolas, ¿no? De aquí no te puedes pasar, de aquí tampoco, pero dentro de eso, pues, mientras tú lo puedes justificar, justifícalo. Entonces, eso nos da oportunidades que no tienen los demás países de Sudamérica en el tema contable del sector primario. Sin embargo, las leyes en Venezuela últimamente y la aplicación de esta cantidad de controles con respecto a los impuestos, aunque el sector agrícola no cancela, pues como generalmente el resto de la cadena distribuidora de alimentos, la parte del impuesto sobre la renta, el impuesto agrícola, pero son pechados de alguna manera por toda esta cantidad de leyes, la ley agrícola, la ley de tierras, aportes LOCTI, aportes de ley de drogas, aportes de ley del deporte, seguro social, política habitacional, bonos de alimentación, INSE, aportes del INSE, el IVA. En Venezuela la ley del trabajo, que también implica la parte rural, correcto. Básicamente el sábado y el domingo, que son como la tierra no tiene fecha ni tiene hora en el calendario, como decía Simón Díaz, pero y que las vacas pues no están diciendo que es de noche o es de día, si tienen luz, pues igual las gallinas, igual los cerdos, igual todos los rubros, pues. Y si hay que cosechar, ya no se puede cosechar de noche por la inseguridad. Por la luz. Naturalmente. Por la inseguridad. Claro. Básicamente, porque en los campos de Portuguesa yo me acuerdo ver luces de noche en los campos, son tractores cosechando, aprovechando el tiempo porque ya venía la lluvia, sobre todo la parte de ajonjolí o de caña, que no... Era otra época. Claro, claro. Pero entonces, entre todas estas situaciones, ¿verdad?, ¿Qué ventaja tiene el productor agropecuario, el empresario agropecuario, básicamente para llevar sus números de una manera más positiva? La principal ventaja es que la norma internacional ha venido para mejorar y facilitar las cosas y que los rangos de acción dentro de la legislación financiera venezolana son permisivos. Eso le permite a él tomar acciones por su propia cuenta, pero va a llegar un momento en que las formalidades van a ocupar tanto de su tiempo, porque ya son 21, pero no sabemos si pueden ser 42, ¿no? No somos el país con más formalidades tributarias, laborales y agrarias del mundo, somos más o menos una media. Hay países que tienen hasta 40 obligaciones mensuales, ¿no? Pero a lo mejor podemos llegar ahí y perder acciones, perder oportunidades de acción. En este momento hay oportunidades. En este momento el gremio contable está formando muchos tales que prácticamente han tenido que estudiar de nuevo, porque esta normativa no tiene nada que ver con lo que se aprendió en la universidad. Todas las veces. La NIC 41 es una de tantas, pero el profesional se está formando de nuevo, los colegios lo están haciendo, la federación los está obligando, lo está llevando el mercado a eso. Y si no, pues pierden su carrera. Entonces, hay oportunidades porque hay mucha gente preparándose y es muy probable que si agarramos con una pinza a un contador público hoy día, ya él esté preparado para servirme. Si lo hacíamos hace 5 o 6 años, lo más probable es que esa pinza agarráramos uno que no me servía. Es decir, la estadística está mejorando y Venezuela la tiene que aprovechar. Lamentablemente, bueno, el entorno país, el problema político, digamos, de Estado, no nos pone a hacer otras cosas como prioridades, ¿no? A inventar, como le decía la profesora Danae, la crisis nos obliga a inventar y a buscar soluciones en otras áreas. Sí, la adversidad se reconocen las bestias, ¿no? Yo creo que... ¿Qué recomendación para finalizar? Aún hay oportunidades. ¿Qué recomendación para un desarrollo contable exitoso? De las que usted pensaría, de la que usted dictó, sería la principal. La más importante es elevar la calidad contable, hacerla más parecida posible a la realidad, a la verdad del negocio. ¿Cómo lo logramos? Bueno, con mejor estructura de cuentas. No es estructurar las cuentas como dice un fulano o un mengano o una ley, sino estructurar las cuentas como estoy manejando el agronegocio dentro de la finca. Es llevar la finca al balance, no viceversa. Y eso es una de las principales características de la calidad contable, ¿no? Que lo que yo estoy haciendo en mi política contable refleje la verdad de lo que está ocurriendo en mi finanza, pues, ¿okay? Que el balance sirva para algo más que pagar impuestos, ¿okay? Eso yo creo que es una de las más importantes. Y la menos importante, pero con igual relevancia, es la de tratar de incorporar y vincular a las personas de campo con las personas de finanzas. Los dos están divorciados, los dos siempre andan caminos distintos y están formados para cosas distintas. Nadie tiene que saber qué hace el otro. No está formado para saber el agrónomo de finanzas ni el financiero de agronomía. Pero si se logra una conjunción allí, una armonía, una compenetración entre esos dos profesionales y hacen un equipo de alto desempeño, las diferencias son del cielo a la tierra. Bien, muchas gracias al profesor doctor Gerardo Mendoza, directivo de Agroinformática. Usted está en San Cristóbal, ¿no? San Cristóbal. Es la sede principal. Yo vivo acá en Barquisimeto. Vive aquí en Barquisimeto. Tenemos sede aquí también. Ok, muchas gracias, bueno, profesor. Muy agradable conversar con usted. Gracias para Visión Agropecuaria Radio, Top Sound FM y a nombre de Umbral Web. Umbral Web con páginas web y la información completa del sector, las redes sociales. Con Umbral Web digitalizamos la vida. Tenemos página web, tiendas virtuales, app móviles, sistemas web, hosting, dominio, social media, community manager, diseño gráfico y la imagen corporativa que su empresa necesita. Seguimos directo y en vivo desde el Ambrosio Oropesa en el segundo simposio Gerencia Agrícola, patrocinado por el Banco Occidental de Descuento, Nestlé y la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Adelante, estudios.